Debater, hoy pecados capitales. ¡Epa, epa, epa! ¡Ongi etorri, benvenuti a un nuevo programa de Debater! Hoy seguimos con nuestra serie Pecados Capitales y, bueno, pues es un honor, como siempre, serviros en las ondas para vuestros oídos. Seguimos con la saga de pecados capitales, los pecados capitales, esas prohibiciones que son como que prohíben ser como somos, ¿no? Somos pecadores y pecadoras todos y todas. Aquí en Debater somos pecadores. Si nos preguntas cuál es nuestro pecado favorito, es que son muchos. Es que no sabemos ni elegir. Es complicadísimo. Pero prohibiendo no se arregla nada, eso ya lo sabemos. Y eso es lo que ha hecho, pues, el catolicismo, la religión imperante. Esos que nos han prohibido ser como somos. Y pues aquí vamos a hacer un pequeño análisis de esos pecados capitales desde nuestro punto de vista. Con mucho amor, mucho cariño y, como siempre, buena compañía y alegría. Aquí a los aparatos, Ángel Hino, y acompañado del gran Sergio Doro. ¿Qué tal estás, colega? Pues tirando, tirando. Ha sido semana random. O sea, una semana se me cayó el móvil al retrete, la otra me quedé sin agua. Esto no ha pasado absolutamente nada. De hecho, quiero que me pasen cosas para que cuando me preguntes diga, esta semana me ha pasado, pero es que esta semana nada. No me ha pasado absolutamente nada. Nada. Nada. No se ha ido ni a la piscina, o sea. Esta semana. Es que llevo mucho sin ir a la piscina. O sea, ni siquiera el rollo de. De nadar, no. No he hecho nada de nada. El doble de nada. Buah, qué pasada, tío. Pero bueno, sí, pues levantarme, trabajar, seguir con la rueda del capitalismo un poquillo. Como un hámster he sido esta semana. Vale, o sea, sigues sí, vivo al menos, sí. ¿No? Es lo que. Y me gusta que has dicho antes que. Vamos a hablar de los pecados capitales como bajo nuestro punto de vista, siendo los dos miopes. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Que vuestro punto de vista puede ser borroso en ocasiones. Pero aquí traemos lentillas, así sí, que sí. Todo esto. Y lo preparamos rapidillo, porque somos así. Vale, pues hoy vamos a seguir manteniendo cositas que nos han gustado y que hemos dejado un poco de lado, como Johann Sebastian Bach, el autor de la banda sonora de Seven, que es la película que representa, ¿no?, nuestro tema o nuestra lista, vamos a decir la película en la que nos inspiramos a la hora de trabajar sobre los pecados capitales. Eso es. Nos inspiramos mucho y, bueno, pues hoy tenemos una intro que nos acerca al tema concreto de hoy. Bueno, va a hablar un poquito de todos, pero justo esta escena es de... ¿Y quién va a hablar? Pues nuestro colega Freeman, Morgan Freeman. Hombre libre. Dios. Dios, como tal. Esto estaba en la pared, detrás de la nevera, en el domicilio del obeso. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Este Milton, el paraíso perdido. Estoy desconcertado. Significa que esto acaba de empezar. Esto estaba también detrás de la nevera. Escrito con grasa. Hay 7 pecados capitales. La gula. La avaricia. La pereza. La ira. La soberbia. La lujuria. Y la envidia. 7, perdón. No estoy en mi despacho. prepárate para 5 crímenes más. Un momento. No puedo mezclarme en esto. Somerset, déselo a Mills. Lo quería. ¿Será posible? Yo me ocuparé. La gula, como tal. Es verdad que hemos dicho que iba a decir el pecado del que hablábamos. Es el primero que ha dicho. Y luego ha dicho todos los demás. Ojalá hubiéramos descubierto esto al principio. Pero bueno. Pero ha habido mucho debate entre sí. Mucho debate entre sí. Si coger el cachito solo de la gula y montarlo, no sé qué. Pero es que nuestra incapacidad técnica nos, o sea, bueno, nos ha impedido. Y la pereza. Y la pereza. Y la pereza también. Que es que en cuanto quieres hablar de un pecado, aparecen los demás ahí a. A joderte un poco. Están, ¿no?, conectados todos. Están todos los pecados conectados. Bueno, pues no hoy te, hablamos. Pero ¿no te ha parecido? O sea, tú que has visto la película, que cuando escuchas la escena te pones en la situación, en la escena de la película, te la imaginas un poquillo, esa habitación lúgubre con ese obeso atado a la mesa. La verdad que está bien hecho porque encima. Es que es un peliculón. Casi se huele la escena. Sí, ¿no? Está muy bien. Sí, está, es un peliculón. Yo ahí, tío, en la mesa ha comido, ¿no? Se ha puesto hasta el culo. Con las venas hinchadas. Pero bueno, le han asesinado. ¿Qué es lo que le hacen ahora? Lo obligan a comer hasta que revienta, básicamente. Yo creo que está con la cabeza metida en un bol de espaguetis o algo así. O muy, muy, muy harto. Pero bueno, está bien. Puedes continuar, ¿eh? Perdón, porque. Horrible, ¿no? Sí, estamos ya en el aire, estamos ya fluyendo. Nada, la gula, quería hacer la definición, pues bueno, como siempre quiero reivindicar, ¿no? Estamos en la radio libre, pues la enciclopedia libre, la Wikipedia. ¿Qué dice la Wikipedia de la gula? Wiki. Como tal. La gula, como tal, pone así en la Wikipedia. Del latín gula. Es súper ingenioso ahí. Bueno, vale, está como está, nos vale. Sí, sí. Tampoco te. Bueno, pues relacionado con glutiere, que significa tragar. Bueno, glutiere escrito ahí con dos T's y con una diéresis en la E. De deglutar. Un poco rara. Deglutir, ¿no? De glutir o deglutar, no sé. Como de gluten, ¿no? Sí, de gluten. Les glutiers, ¿no? Con el gran equipo. O sea, los celíacos no pueden comer así, no pueden con degluten, no. Deglutir no pueden. Bueno, vale, la definición. La gula es un apetito excesivo por comida y bebida. El glotón o insaciable es una persona que no tiene medida al comer, ya sea un tipo de comida en particular o comidas y bebidas en general. Pues eso es la gula, según Wikipedia, amigos. Yo lo de beber no sabía, yo siempre la había asociado al comer. Y de hecho cuando he preparado un poquillo el programa he visto al final la definición y he dicho y beber. Y todo lo que he preparado es por comida, pero bueno, todo el mundo en su mente tiene la gula asociada al comer, no al bebercio. Si lo relacionamos, es verdad, con la comida, yo un poco por mi madre, como eso, lo que te vas a comer algo que es a deshora, tal. Eso ya es gula, ¿eh? Como siempre. Eso es gula, eso sí, ya es vicio. Eso, ¿no?, es un pecado, porque es claro, nuestras madres han nacido bajo el yugo del catolicismo, entonces. Ahora. Ahí está, el pecado, ¿no? Siempre eso. Y lo mantenemos, y es que yo sigo yendo a abrir el frigorífico cada dos minutos en casa. Ahora, a la también es verdad que, aunque sea un pecado, es verdad que tampoco es sano, ¿no? El comer entre fuera de horas y tal. A ver, no es sano si te pasas, como todos los pecados que hemos comentado y vamos a comentar. Siempre decimos aquí en este programa que en el punto medio está la virtud. Y comer es un placer, de hecho genera, no sé si endorfinas o estas cosas que te generan placer el comer. Entonces está bien comer, de hecho a mí es uno de los placeres de la vida, sinceramente. Luego está el que come mucho. El comer y el descomer, ¿no? Sí. Es que encima nuestro último programa era sobre las flatulencias, en plan, pusimos el rap del pedo, que era cómo funcionaba el sistema digestivo y tal, pues eso que era el bolo alimenticio, ¿no? Que parece algo como mierda, pues puede ser un queso de la hostia, ¿sabes? Sí, es que es todo el proceso digestivo mola. O sea, el comer y el final. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos una vez en el pueblo preguntando? Es algo un poco del tema, ¿eh? Pero preguntando a la gente si cuando cagaba se las gozaba un poquillo, si disfrutaba cuando iba al baño. No, la pregunta era encima. Tú cuando cagas te las gozas. Te las gozas. Porque no todo el mundo. No, todo el mundo al final sí. Lo que pasa es que de primeras no te lo decían. Un poco no, el pudor salía. No por decirlo, sino que no todo el mundo se las goza. No. ¿sabes? Y, o no siempre. Es cierto, ¿sabes? Que íbamos a una situación en la que vas con prisa, lo estás haciendo, llegas a tu casa y te sientas y es un placer. Eso es, sí, poníamos como la escena de imagínate, sí, entras, entonces te las gozas, sí. Es verdad que... Era como un cuento al oído, era como, sí, sí. Como Edgar Allan Poe, ¿sabes? Bueno, sí, la intervención con la peña era literalmente, en plan, tú imagínate, estás, te estás cagando muchísimo, entonces... vas llegando a casa, te tiembla la mano con las llaves, no aciertas, porque por lo que sea ahí te equivocas, vas ahí a abrir, ahí no te pones nervioso, entras en casa justo, vas corriendo al baño y de repente abres la puerta y ya que se está saliendo ya el mojón, entonces te sientes en la taza y entonces cuando cagas te las gozas. O sea, básicamente hasta que no decían que sí no parábamos. Sí. Se pone... Es una pregunta más acondicionada ahí. Sí. Joder, pero bueno, estábamos yendo al... Claro, estamos hablando del comer, sí, pero bueno, ya al descomer, pero... Yo sí que es verdad que, por ejemplo, yo me la llego a gozar mucho cagando, a veces, cuando sale perfecto, cuando, pum, cuando como tiene que ir. Pero, por ejemplo, a mí me pasa una cosa que la gente cuando está muy borracha, por ejemplo, y tal... Tiende, la gente, bueno, tú la no. Gente, hay gente que tiende más a vomitar cuando estás mal. Sí. Pues yo, por ejemplo, es mi proceso el mismo que tienes de vomitando, yo cagando, ¿sabes? Claro. Me puedo tirar mucho rato hasta que... Sale, bueno. Está bien. Estamos escatologizando bien. Mucho, la verdad. Pero bueno, volvemos a la parte previa al previously. A lo que estás comiendo. Previamente en tu intestino. ¿Cómo era, no? Comer. La gula, cuando comes gulas, es gula, a las 3 de la mañana es gula por 2. O sea, el sistema estás en Bilbao, la gula del norte. Bien. Bueno, sin más. ¿Tú no sé qué ibas a contar? Sí, yo iba a contar cositas, ¿vale? Pero bien. Yo. Y iba a contar una anécdota un poco personal, porque, o sea, de cuándo es... Yo, en realidad, como muchos, a mí me gusta muchísimo comer, lo he dicho. Y hay veces que los domingos, sobre todo, el fin de semana, cuando no voy a salir de casa, me cebo bastante. Pero yo recuerdo la vez que más he comido en mi vida y las consecuencias a posteriori que tuvo. Era cuando hubo el boom de los buffets libres, pues cuando yo igual tenía 22 años, hace... El, o sea, boom. Sí, es que antes no había tanto buffet libre. O sea, cuando hicieron el Cocosilli ahí en Baracaldo, antes no había tantos estos de que ibas, pagabas 10 pavos y te tirabas ahí todo el día. Entonces es libre con condiciones, porque libre... Ah, bueno, no, eso, es ir ahí. Eso no es Caritas tampoco, ¿sabes? Hay un... Entonces, bueno, yo fui ahí una vez con tres colegas, uno que estaba en Gran Vía, y comí, pero muchísimo. De eso que, como has pagado y tienes pagado la oportunidad de comer, pues estás comiendo un montón de tiempo... De que te pides un postre, te sientes un poco más ligero y dices, pues me voy a comer otros dos filetes con patatas porque están ahí y porque puedo. El caso, pues que a un colega mío no nos sentó demasiado bien, pues el comer tanto. O sea, digo que mucho. Y fuimos mucho. O sea, ¿te acordarías de no. cada cosa? Porque bueno, que... sí, yo creo que me puedo acordar, pero te lo diré después. O sea, comiste por los ojos, pero luego también por la boca. Porque a veces en un buffet pasa que... Muchísimo. Vas a coger todo y luego no comes tanto, pero tú... Muchísimo. Encima era la época que creo que acababa de adelgazar bastante. O sea, como me lo podía permitir, ¿sabes? Es decir, ahora es mi momento, ¿sabes? O sea, más que cuando estaba... Sí, porque yo tuve... Más sí, gordo. Sí, porque sí, la verdad que sí. O sea, me lo merecía. Entonces, el caso... Me lo merecía. El caso es que nos empezó a sentar mal a la tripa y empezamos a darnos ganas de vomitar, ¿vale? Obviamente, pues del empacho. Yo recuerdo que vomité unas 6-7 veces en el puente Euskalduna, o sea, yendo para la casa, porque es que igual nuestra idea era irnos por ahí o lo que sea, imposible. O sea, yo tenía como si me iba a salir un alien de la tripa. Iba para cenar, eso es horrible. Bueno, pero alucinante. Llegué a casa, que vivía con mis aitas en ese momento, y mi madre me vio que estaba fatal, no sé qué, y digo, buah, es que cero muchísimo, que a mi madre al principio no se lo creía mucho, pero cuando me vio como que empezaba a vomitar, cogió a mi madre, me llevó a la terraza, me puso una palangana, mirando con las vistas al horizonte, se puso a lo mío y empecé a vomitar ahí en una palangana. Y me decía, te creo. Te creo que no es por... Porque había champiñones enteros, es que no, es verdad, no, ni mastiqué, ¿sabes? Hay que masticar. Es que no mastiqué nada. Fue pura gula, pura ansia viva y pues igual, me quedé reventado por comer muchísimo. Y eso era un poco... Y sé que es escatológico, pero bueno, pues ahí está la anécdota. De eso se trata la gula, de hecho es una... O sea, es una cosa que está mal si la haces en exceso y tiene que tener consecuencias. ¿Y cómo aprendes a que no te pase otra vez? Pues pasando unas 3 horitas preciosas ahí a tu madre vomitando. Un auténtico calvario, ¿no? Sí. Joder, pues a mí nunca me ha pasado, nunca me he llegado a... O sea, siempre he visto mi tope, ¿no? Aunque he comido más o menos, pero yo lo que... Cuando identifico la gula en mí es un poco... pues que entre horas, tío, como muchas veces, por ejemplo, tonterías así, o cuando vuelvo, ay, ese sonido, cuando vuelvo igual un poco morado y tal, que he hecho la de, yo qué sé, me he comido igual 6 latas de atún, ¿sabes? Así de una. Que no sé cuánto tiene cada lata de atún, pero pues yo qué sé, medio animal ya me comí, ¿sabes? Son grandes. Sí. Bueno, no sé cuánto es, no he hecho el cálculo, la verdad, pero... 6 latas de atún es bastante, ¿eh? Es de eso que tienes, que es un hambre tonto también, que... De hecho, también de fumar, que de fumar canutos o lo que sea, ese hambre tonto de... Pues como, igual me como 2 latas, ¿no? Sí. Me las termino y digo, pero así, pero a pelo, ¿eh? O sea, con tenedor y a la ¿Escurriendo el aceitillo? Sí, un poquito, sí, pero luego dejo, o sea, no... Sí, para que no esté muy seco. Hay muchas modalidades también de cómo está al natural... En girasol, aceite de oliva. Ahora está equiparado el precio ya del de oliva y el de girasol. Y gracias Putin, porque el de oliva está mejor. No, en realidad me acostumbro al de girasol. Bueno, el caso es que me he comido 6 tal. Y yo en general es como que tengo mucho ansia a comer. Yo en cuanto tengo hambre, cuando tengo hambre fuerte, necesito comer ya. O sea, yo estoy cocinando y ya estoy picoteando y tal. A veces me intento contener, ¿sabes? Y me, pues, pico una zanahoria, ¿sabes? Una zanahorita. Digo, por lo menos esto es bueno, pero estoy, sí, como masticando algo. Sí. Porque el hambre imperioso que tengo... También, que no te va a mentir, lo de la zanahoria lo he hecho como una o dos veces. Y no me he dicho la mierda, tío. Yo que sé, pon un cachito de quesito, voy a hacer no sé qué. Y yo voy picando. Estaba flipando. Y claro, y cuando como muy rápido. Pero porque eso es ansiedad también, ¿sabes? Sí, yo tengo ansiedad instalada en mi cabeza. Y yo también, o sea, no comes porque tengas hambre, es imposible. No, o sea, por tener hambre necesitas como saciarlo ya. Sí, o sea, sí. No puedes en plan de tranqui y tal. Y yo soy, cualquiera que se fije en mí, yo voy a comer por ahí o lo que sea, o... Tanto con una pareja o con gente o que sea. Bueno, con gente igual no tanto, depende. Porque la gente, cuando vas de cena por ahí, la gente te controlas, no está atenta de nada. Pero me controlo yo de, porque a veces me lo han dicho, tío, que comes muy rápido, ¿no? Y no es bueno tampoco, hay que masticar tranquilo, no sé qué. Masticar, mastico, ¿eh? Pero soy ese. Yo voy en una cita, que es más cuando más tiene. Yo tengo, o sea, para mí es doble. Estoy a la cita y a. A no engullir. Yo también, ¿sabes? Hazme caso. Y estoy como cogiendo una tenedora y pensando interna. Bueno, he comido esta, voy a comérmela tranquilo, voy a ir masticándola y me voy a esperar a volver a coger. Bueno, voy a coger la servilleta. Tú, y como en tu cabeza, analizo, tú en tu cabeza, ella te está contando su vida y tú estás 1, 2, 3, 4. Cuando llegas a 20, paca. Más bien es como pasitos. Como decir, bueno, mira, pues voy a coger la servilleta ahora un poquito. Voy a ponérmela aquí, no sé qué. Ay, voy a colocar esta. O sea, como que cada cosa la analizo, ¿sabes? Voy a coger un cachito de pan. Va. Y como que, de hecho, es más, donde yo lo paso fatal y es en una merendola, como tal, ¿vale? Sí. Cuando hay de todo. Sí. Aceitunitas, quesito, jamón, no sé qué, da igual, risquetos, lo que sea. Y luego es que sobra. Luego sí, a veces sí. Sobra. Que la gente, yo arramplo como, bueno, hay que arramplar, hay que arramplar. El caso es que a mí me gusta coger todo a la vez. O sea, en plan de, yo hay pan y hay queso, jamón, lo que te digo, pues me hago un montadito de queso, jamón, risqueto, salchichón, con lo que, una aceituna, ¿sabes? Porque por aprovechar de todo lo que hay, ¿sabes? Entonces, y cuando ya empiezo, la gente, yo no sé cómo lo hace la peña en general, que lo hace como muy tranquila. Y digo, si es que hay un montón de comida, ¿por qué no sigues comiendo? Hasta que no. Entonces, es como un ritual muy loco del ir ahí, voy picoteando, ¿sabes? Pero luego hay una hora, o sea, hay un punto en el que tú ya ves que sigue habiendo comida, la gente ya ha pasado un rato y el que no come ya es porque no quiere. Y ese es tu momento. Ahí y ahí es, no te es. Sientes juzgado, que te dicen, está comiendo, pues bueno, porque tengo hambre, ¿qué problema hay? O que me apetece comer. O sea, lo que no hay que hacer es que sobre comida. Eso, sobrar comida es horrible, o sea, eso no se puede. Y está bien eso, comer. Sí, esas situaciones son bastante incómodas, sí, también. Pero me analizo a mí mismo y digo, tío, es que esa ansia lo que tienes, que no se va a acabar, que, o sea, no, yo no estoy pensando tampoco, me lo comen. No, no, nada, no. Sino que como que quiero. Es que lo ves tanta cantidad de comida y te puede. Tienes un canto de sirenas. Cómeme, cómeme. Y vas y tienes que ir a comer, no sabes por qué, pero tienes que. Un poco como Homer, que bueno, no sé si lo usaremos de igual de imagen todavía. Las imágenes las decimos como luego. Sí. Pero que hay un capítulo que cuando le ponen aparato, que. Ah, que no puede, que se vuelve súper educado. Súper educado, no sé qué tal, pero que ir ver los canapés y no lo puede soportar, y méteme aquí, o siempre pide que le meta el mazo en la boca. O un puré o algo así. Bueno, siempre ejemplo de pecador va a ser Homer. Y nada, bueno, pues vale, nos has contado un poco una cosita. Sí, y quería ir un poco a colación o en relación a lo que yo he contado de ir a un walk. Vi una noticia que me llamó un poco la atención. O sea, no es exactamente de la gula, pero pero lo roza y está graciosa. Vi que en el 2021 a un tío en Boston le tuvieron que amputar los pies y parte de los dedos de las manos por que le habían tomado unos tallarines en mal estado. ¿Qué le hicieron esos tallarines? ¿O sea, lo de amputar? Amputar por debajo de las rodillas y parte de los dedos de todas las manos. ¿Por trombos o algo así de eso? Pues una bacteria que se le metió por los tallarines. Pero lo gracioso de esta noticia, madre mía, es que fueron... fue un colega a comer a un sitio y pidió tallarines y ya le sentó mal. O sea, como que vomitó y todo. Pero se llevó las obras a casa. Entonces es como, me he sentado mal. Por favor, me lo pones para llevar a ver ya. No. Y se las llevó para casa. ¿Y quién las comió? Un colega suyo se comió las sobras, pues igual al día siguiente, y le empezó a sentar. O sea, el afectado, el que le amputaron y todo, era el que las comió las sobras. Sí, sí. Al día siguiente, encima, que si ya eso es malo, al día siguiente. Sí, flipas. Ostras, pero que te hablo, encima el tío tampoco, con mucha tranquilidad, tenía vómitos, escalofríos, no podía respirar y ponía que no fue al médico. Bueno, mucha tranquilidad, ostras. Pero es que no fue al médico, él estaba así y dijo, pues ¿para qué voy a ir al médico? Entonces, tardó bastante en ir y pues eso, pues que la amputaron. Hombre, a veces pasa, joder, que si has comido algo malo tendemos a decir, bueno, pues me has sentado mal y ya, sabes, mañana estaré bien, ¿no? Como que el cuerpo se apaña solo, sí. Pero a veces sí puedes cogido algo... Hombre, cuando piensas que te vas a morir porque no puedes respirar, tienes dolores en el músculo, estás agarrotado, pues bueno, ahí tienes que ir al médico. Una llamadita, aunque sea. Sí, ¿no? Oye, que mira que... O sea, que hay mucha gente que va al médico sin necesidad, pues si tienes necesidad, vete. Es cierto que en Estados Unidos igual le salía 300.000 euros ir al médico. Yo prefiero morirme, prefiero que me amputen las piernas. Es que ahí eso es la hostia, ¿eh? ¿Cómo influye eso del tener que pagarte el... No, joder, es que eso... La crueldad, ¿no? De eso. Para programa aparte, porque es para hablar aparte. Y nada, pues me ha hecho bastante gracia esta. Y luego tengo otra que he encontrado, que es de la persona que más tiempo ha estado en la historia... En ayuno. Ayuno. Ayuno. Ah. Ayuno que ha estado. ¿No? Ayuno que ha estado en ayuno. Siempre me ha gustado ese concepto de ayuno y de cómo desayunar es desayunar. O sea, quitarte el ayuno. El ayuno. ¿No? O sea. Pues ser dos o así. Encima, lo que más gracia me hace de este tío es que se llama, no sé qué, Angus, que es como la carne de la... Hay una carne que es la carne Angus, de... ¿Ah, sí? Es un tipo de vaca que creo que hay en Escocia o algo así, que lo he leído, pero me sonaba. Hamburguesa Angus, algo así. Es el nombre de... Angus Young, ¿no? Vaca joven, ¿no? Carne joven. Algo así. Pero es que esta historia es alucinante. Esto fue en 1964, ¿vale? Uh-huh. El tío pesaba la friolera de 207 kilos. Friolera, mucho frío. Pero con esa cantidad de grasa tenía que tener como muchísimo, muchísimo calor. La calentada de 207 kilos. Mucha gula, o sea, que eso ya es pasarse, ¿vale? O sea... Muchísima. Entonces, pues dijo un día, pues voy a ir al médico, ¿vale? Y le propusieron los médicos, pues un ayuno de una semana. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Ayuno puro, o sea, no comas nada. No, el ayuno era nada de sólido, solo agua, café, té y suplementos de vitaminas y así. Y los médicos le dijeron una semanita. Y cuando le hacían pruebas, iba todo bien, le dijeron, venga, pues 40 días. Así, eso, con lo que te 40 días de ayuno, ¿no? Sí, agua, café, té y suplementos. Una cuarentena, muy bien, una cuarentena. Entonces le miraban y que todo. Y, ¿sabes? Y era todo porque tenía tan cantidad de grasa que su cuerpo se estaba alimentando de las reservas, claro, como un oso. De sí mismo. Como un jodido oso. Ay. Y estuvo en ese estado de... O sea, le fueron prolongando como iba bien, el tío no tenía ningún tipo de enfermedad, todo iba correcto, sin comer. Y ponía, en julio de 1965 volvió a comer de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuvo? 382 días. ¿Sin comer? Sin comer, solo con agua, café, té y suplementos. ¿Y cuánto adelgazó ahí? Ahí también lo tengo. Claro, hombre. Pero bueno, también tengo lo que comió el primer día que volvió a comer sólido, que era un huevo cocido. Ostras. Así porque sí. Y una tostada de pan con mantequilla. ¿Pero comió un huevo cocido? O sea, ¿se emborrachó y se comió un huevo? No lo sabemos. El huevo, o sea, se comió un huevo él cocido, estaba él cocido. Líquidos podía beber, entonces supongo que podía beber alcohol. ¿Entonces qué? ¿Era un huevo cocido? Un huevo cocido y una tostada de pan con mantequilla, ¿vale? Y bajó en esos 382 días a 81 kilos con 5. 81,5. Ah, 81. A 81. O sea, bajó de 207, o sea, bajó 125 kilos y medio. ¡Hola! Flipas. Maravilloso. flipas. Entonces yo cuando estaba leyendo esto he dicho, y el efecto mítico, efecto rebote, pues no, porque el tío como que al de unos años se estancó en los 89 kilos y murió pues de viejo de causas naturales en el 90, así que se le quedaría bastante pellejo de esto. Eso, ¿no? Bueno, eso un colgajo estupendísimo. Pero pues oye, pues pero esto no lo puede hacer cualquiera, esto es porque es un caso excepcional, que igual hay gente que hace esto y que eso. Se muere, que el ayuno no es bueno tampoco. No recomendamos en debate que dejéis de comer 382 días en favor. Absoluto. O sea, no, o sea, por favor. Por eso solo ayuno. porque igual nosotros se han muerto, ¿sabes? Si no, es que alucinas. Hay uno, pero uno tiene que haber. Y es que eso ponía como varios años. Encima me ha gustado como lo ponía en la noticia, ¿sabes? Como en las películas cuando te cuentan una historia y dicen varios años después. Varios años después se estabilizó en 89 kilos. Peso que mantuvo sin cambios hasta el día de su muerte en 1990. Vale. Yo la verdad que me esperaba que muriese por algo, porque así va a ser más una anécdota un poco más curiosa. Pero está bien que a veces la vida se abra camino, bueno, y. O sea, murió en los 90. En los 90 kilos. 89 pico, sí, dicho, sí, ¿no? 89, pero bueno, que sí, que pues eso. Yo aguanto hasta los 90, dijo, yo bajo a los 90 y aguanto hasta los 90. Efectivamente. ¿Cómo se llamaba? No sé qué Angus. Angus, vale, no sé qué Angus. Pues sí, Angus. Es que solo apuntaba Angus porque quería hacer referencia a que es una carne de vaca. Angustioso, ¿no? Bah, 207. Bueno, pues desde aquí un saludo en mente al alma de Angus. Qué hambre tienes que pasar, flipas. Qué hambre tienes que pasar, la madre del cordero. Qué hambre tienes que pasar. 282. Bueno, ahí habría frigoríficos porque es que yo. Claro, ¿cuánta cantidad de té, cafés y todo eso? Flipas. Bien, ¿eh? Y la calle, a veces que tendría que mear. Porque llenarte te llenas, claro, de líquido, ¿no? Pero, pero qué fuerza de voluntad también y qué valentía. Flipas, qué, ¿eh? Verdad, ¿eh? Sí, un héroe, es un héroe. Es un héroe, Juan, un héroe. Eso es. Nada. Podría planear como las ardillas cuando se tiran de los árboles con los pellejos que tiene. Es una planeadora. Pero ole. Ole por él. Ole por él. Joder, pues qué bonito. Con esta historia, es que lo bonito es que hemos llegado prácticamente al Ecuador. Al Ecuador. Se ve que lo ibas a decir. Al Ecuador. Ecuador. Estamos ya, entonces vamos a poner una canción que, ¿sabes qué pensé el otro día? Porque me imaginé este momento. Dije, voy a buscar qué otros países están en el Ecuador, vale, para decirlo. Pues no lo he hecho, pero lo pensé. Es lo que importa. Lo pensé. Hemos pensado, tío. Vuelve la pereza. Eso es. Vale, pues vamos a poner un temita que nos gusta mucho, de los Gandules, que tocaron este sábado en Bilbo, porque hoy es lunes. Lunes 28 de marzo. Después escucharemos alguna efemérides que creo que nos ha traído nuestro colega Doro. Y nada, pues os dejamos con los Gandules, que pues bueno, no es que vaya de la gula, pero sí de un elemento, una cosa que nos gusta. Y yo qué sé, y que nos mola la canción como tal porque es muy guapa. Disfrútenla. Increíble. Hay una gamba de color marrón y una croqueta del Cretácico inferior y un limón más seco que la momia de Tutankamón. El panorama que hay en el mostrador ya no me deja ninguna otra opción que pedir un bocadillo de esos pequeñicos de jamón. ¡Pon más jamón! ¡Pon más jamón! Creo que por 6 euros podrías estirarte un poco más. No seas tacaño. Ay, que me aspen, si lo logro entender. Sale a 3 euros cada bocado que dé. Menos mal que llevo en el bolsillo una lupa de aumento. Y sobre el pan, casi mejor no hablar. Parece un chicle de lo que hay que estirar. A través de las lonchas puedo leer los pilares de la tierra. ¡Pon más echarle un par de lonchas más. No seas tacaño. Se han llevado el bocadillo a la cocina para ponerle un poco más de asunto en el pan. Les grito a través del cristal: ¡pon más jamón! ¡Hey! ¡Pon más jamón! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Yeah, yeah! Creo que por 6 euros podrías estirarte un poco más. No me pongas de lo blanco, que luego me engordo. ¡Pon más jamón! Pon más jamón, hombre. No me hagas eso. No me hagas ese bocadillito ahí. Los gandules hablan de eso, ¿no? Más que del jamón, de la un poco de la avaricia, ¿no? De la gorronería, ¿no? Que dice, no me seas tacaño. Pero bueno, hoy el tema no es ese. Hoy el tema no es ese y bueno, a ti te ha gustado este tema, te encanta, ¿no? Me encantan los gandules. Somos fans acérrimos. Nos encantaría que viniesen a debater. Nos invitamos desde aquí. Sería increíble. Pero también es cierto que sí que es un poco de gula también la canción, porque imagínate que tú tienes hambre, has hecho una parada, has encontrado el único bar que tiene pinchos en el pueblo, llegas allí, te pides, aquí dan ahí bocadillitos, te pides uno y es una mierdecilla. Lo guapo es el panorama que dice, el panorama del mostrador, ¿no? Que hay, o sea, un limón, él tiene, además, sí, es un ambiente un poco devastador, sí. Pero aquí el pincherío... Aquí se lleva mucho, ¿no? En Bilbao, sí. En general. O sea, hay bares con pinchos guapos. Sí. Hay, pero luego siempre hay esos sitios que se le ocurre el cero. Sí. Es como... De atrezo, son de esa, ¿no? Y es verdad que ese bocadillito de jamón, a veces con pimiento verde, a veces no, es como que siempre está, ¿no? O sea, con pinchos típicos que no fallan en una barra. El bocadillito de jamón. Sí. El de atún. Con alegría, a veces sí, a veces no. Eso también. Es. El atún también. Sí. Como con una tirita de jamón. O anchoa, o de anchoa a veces. También tiene una de anchoa que me flipas. Que como con anchoa, manjar. Pero eso es más montadito. Como que está la rebanada de pan, el atún por encima y la anchoa. Eso es. Pero en bocadillito. Ah, no. Lo hacen con la tirita de alegría también. Eso es. Tenemos el lomo, el mítico lomo. Mítico lomito también, sí. Bocadito de lomo. Pero es que hay gente que no se le ocurre absolutamente nada, ¿eh? Es como de batalla. O sea, te lo comes pues porque no te queda otra. Pero vamos a decir más, porque me está gustando esto de... O sea, en las barras lo que no falta, ¿sabes? En un bar, aunque sea el más mínimo, ¿no? ¿Qué hacen? El minimorum, pues... La Gilda, ¿no? La mítica Gilda. Clásica. Igual a veces tienes como bonito también como con pimiento, con cebollita, como ahí para poner una tapilla así como... A veces con el bonito se les va la olla un poco, sí. Y esto pasa en el pueblo, en el palacio, no sé si lo llegará a escuchar aquí nuestro colega Rubén del palacio, pero si eso lo comentamos, yo lo voy a comentar, ¿vale? Sí, por supuesto. Bueno, lo he visto en más bares, pero me ha venido a decir el palacio porque pues te llevas tú la historia. La promoción. Rubén, te queremos desde aquí. Y la promoción también. Y la promoción. Es un garito de puta madre, sí. La verdad. Y encima a veces él pincha, a veces hay monólogos también. Hay futbolín, importante. Hay futbolín, importante. Muy importante. Y hay una máquina de petaco, que se ve en poco, la verdad. ¿Petaco? De petaco, de pinball. Ah, vale, sí. Yo petaco de toda la vida. Yo pinball, pero bueno. No sé, petaco. Petaco pinball. Vale. Bueno, pues que se suele poner en los bares muchas veces, pero solo lo he visto allí, en Burgos, que es como una pinchadita con un palillo y un cachazo de atún, pero un buen cacho de atún ahí sobre un pan, ¿no? Que coletea. Pero es que es un cacho muy gordo. Y que a mí me encanta el atún. O sea, ya te he dicho, me he comido... 6 latazas. Hasta 6 latazas seguidas. Entonces, pues digo, veo eso y digo, venga, pues ponme el bonito ese. Y, joder, es que está sequísimo. O sea, está sequísimo. Parece que ese atún se ha criado en el Sáhara, ¿sabes? O sea, no está... No. ¿De qué mares? No, del desierto. Del desierto. En el mar estar seco, ¿no? Es como raro. Es un mazacote ahí. Pero bueno, lo hacen más bares, ¿eh? O sea, tranqui, el palacio no va solo para ti. Yo te quería contarte una historia que... No sé si tiene mucha razón, pero es que me hizo mucha gracia. Y es de un colega que de un poco de empalmadillas y que me tengo que vas... ¿Empalmadillas? Sí, más malote. Sales igual de Mazarredo y ya estaban abiertos algunos bares de pozas pues para dar desayunos, ¿no? Fue con un par de colegas, estaba ahí en pues, cosas que había en la barra, le dijo, ¿me pones un pincho de esto? Le dijo el camarero, es un trapo. Era la bayeta. Pensaba que era un pincho de tortilla y era la bayeta. ¿Pero cómo la bayeta? ¿Tenía forma de...? No lo sé. Lo más jodido es que el que estaba lo dijo, sí, tiene buena pinta. Y era la bayeta amarilla de estas. O sea que, y todavía el pavo que la coge te la pone en un plato y se la come. Y mi colega, el que es, se la come, te lo digo. Buah, increíble. Tú has tenido que ver cosas siendo camarero, pero que te piden una bayeta para desayunar. Hostia, y si le pones tonto, le das una buena descripción en plan de. Pileta humedecida con. En todos los restos de la encimera. Con miga de pan de pueblo. En plan, con eso has limpiado todos los demás pinchos. Entonces, hay un batiburrillo. ¿Vale? Es como alta cocina, es el sólido y líquido a la vez. Se la escurre en su propia salsa. Su propio jugo, es ¿no? Qué humillante, tío, que digan que es una bayeta. O sea, ¿con qué hambre tienes que ir a un sitio? Es un trapo, esa fue la palabra. Como, o sea. Pero ¿con qué hambre y con qué conformismo? En plan, me vale lo que sea, ¿sabes? Tiene buena pinta. Y bueno, ¿nos escucha ese colega? Sí. Sí, ¿no? Pues un poquillo sí, a veces sí. Se acordará sí. De eso. Y cuando quiera, oye, aquí le invitamos a un menú del día, de bayeta. Sí. De bayeta del día, comprada en el día. Y se la compramos de las que son rositas, de las amarillas. Eso. Hacemos un catálogo de un pisco labis de bayetas. un tartar vileda, puedes llamar. Buena mierda esta. Escucha, ¿tienes más noticias? Sí. Porque a mí me ha gustado mucho la de... A la de Angus. Y... Tengo la de... siempre hay concursos de gente que... O sea, conocemos el mítico, el de Alan. Pero hay... ¿Cómo es el de Crónicas Carnívoras? Eso es. Que... Oye, yo eso quiero comentar. Yo no lo he visto prácticamente nunca. ¿No lo he visto nunca? No, vale. La verdad que no. El programa en americano, o sea, originalmente se llama Men vs. Food. Sí. El hombre contra la comida. Sí. Pues la peña, cuando está animándole y tal... Cuando lo ves luego en castellano, que esto que lo doblan, pero que sí, se oye el inglés de fondo, sí, es una cosa que es siempre odiado. Sí. Como en las películas también lo hacen. Pues lo llaman crónicas, o sea, se llama crónicas carnívoras, sí, en vez de eso. Y cuando le animan en el bar, en el castellano se dobla crónicas carnívoras. Crónicas carnívoras. Es como Ignatius haciendo coreando, sí, que no tiene. Eso es, o como el público de la rueda de suerte, que lo que le des te lo canta, ¿sabes? Sí. Pero que en realidad la están diciendo men. Sí, mucho pero mejor. ¿Cómo? De men, o sea. Si tú te pones a oír bien el doblaje, dices, de decir men, a crónicas carnívoras, que son como 16 sílabas no, más. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Todo hiatos y para unir, no tiene ningún sentido. Sí, sí, y bueno, y luego, y ahora cuéntanos. No, pero sí, está bien, sí. Y luego el rollo está guapo, porque allí encima culturalmente se lleva mucho también eso de comer mucha cantidad o muy picante en este tiempo, estoy loco. A mí lo que me flipa, encima, volviendo a lo que me habéis comentado antes, me flipa a los americanos que no tienen una sanidad pública. Si meten esos atracones que te puede dar un infarto y que te arruina la vida, ¿sabes? Es decir, me he comido 200 gramos de hamburguesa cada día. Pues mira, y luego me da un infartito y me ha salido cara la broma. Pues mira el crimen que es, o sea, en un sitio sin consanidad privada, que en lo que cuesta toda una pasta, que esté plagado de comida basura. Pues que había cosas frito sobre frito. Tú allí comen muy mal en general, sí, o sea, sí. Mi primo que ha estado allí de profesor y tal, en Ohio, bueno, en varios sitios, en plan, me decía, o sea, que los chavales para comer en el instituto... Tienen máquinas expendedoras y así, y comen donuts, hamburguesas y que les dan incluso el menú del colegio. Eso, o sea, no comen bien nunca, no saben lo que es. Que dices, que no, aquí el alcachofa igual no es la hostia o un brócoli y tal, pero por lo menos tiene que estar ahí, ¿no? Sí, pero que cuando vas en el súper lo mires y digas, hoy no es el día tampoco, pero sé en algún momento te cogeré brócoli. Un tomatito, sí, eso sí. Yo qué sé, hay que comer. O sea, dieta variada. Fruta rica, coño, sí. Y verdura rica. Pues sí, hay que comer de todo. Dejadles en paz a los americanos, joder, el propio. Pero bueno, América, es el, ¿no? Bueno, a ver, que si se quieren autodestruir, me parece de puta madre. Claro, a mí, en realidad. No lo deciden ellos, al final, los de a pie. No, los pobrecillos no lo deciden. Bueno, los de a pie, los de a moto. Sí, sí. Los de a motillo. Sí, porque... Bueno, cuenta la historia. Lo que estaba diciendo, que lo de los concursos de comer, que son muy típicos, de qué persona puede comer mayor cantidad de X comida, ¿vale? Y contra todo pronóstico, el campeón del mundo. Si Wikipedia no miente, es Takeru Kobayashi, que no quiere decir que no sea americano, pero es de origen asiático. Takeru Kobayashi, nació el 15 de marzo del 78, ¿vale? Es un comedor competitivo. Escucha, Takeru Kobayashi. Ah, Koba, y casi coma, ¿no? Kobayashi también podría ser. Encima, es un comedor competitivo, sea, que ya es como un... ¿De Japón? Ah, pues voy a poner aquí que es de Japón, pues de Japón. O sea, nunca come para alimentarse, solo para competir, ¿no? Sí, O sea, está en casa y llega ahí... Oye, he preparado sopa, pero que no te la comes más rápido que yo. A su mujer. En familia, ¿sabes? Papi, he hecho el desayuno. Vamos a ver. Mamá, tienes un minuto. Todo el rato. Tuvo el récord mundial de comer perritos calientes durante 6 años... Y es el, que esto es lo que más me ha flipado, y es el comedor número 1 en el ranking mundial. Hay un ranking mundial de comedores, o sea, competitivos. Hay uno que no hace ayuno. Desayuno. De eso hay uno. Entonces, es muy cortita la página que tiene en Wikipedia, yo la recomiendo. Y me voy a los récords, que siempre es pues lo. Sí. 6 años seguidos de campeón de perritos calientes, En el 2001 se comió 50 perritos calientes en 12 minutos. ¿50? Hostia. Pero así montados enteros y todo, ¿no? O sea... No, solo, yo creo que sin pan, porque luego he visto algún vídeo que comentaré el por qué he visto ese vídeo. Sin pan, o sea, solamente la carne. La salchicha. La salchicha, básicamente, ¿vale? Ha llegado en el 2006, tenía en 53 y 3 cuartos. Bueno, pues valoraron que había 53 y 3 cuartos. O sea, se dejó un culín ahí, ¿no? Se dejó una mordidita. Pero luego tal vez en el 2006, la marca de este japonés, de 97 hamburgues... 97 hamburguesas. Se llegó a comer 97 hamburguesas, 28 más que el récord que él mismo había hecho y 30 más que la marca anterior que había hecho otra persona. 97 hamburguesas en 12 minutos. Buah, yo me veo a ese tío llegando. O sea, perdón, perritos calientes. Me veo a ese tío llegando a casa luego diciéndole a su madre: mamá, estoy fatal, sacándole ella al balcón, dejándole un cubo. Flipas, flipas. Esa imagen me ha unido a mi madre, me morirá para siempre. Y luego, pero ha hecho otras cosas, o sea, también ha comido, o sea, tiene de perritos calientes, de hamburguesas, pero luego también fue a un, es que esto es increíble, que lo he visto aquí, o sea, esto lo he visto ahora mismo, ¿vale? Que también fue a un programa de la Fox en el 2003 y compitió comiendo perritos calientes contra un oso. Contra un jodido oso, ¿vale? Contra Angus. Contra... Escúchame, pero ¿cómo contra un oso? Es que te juro que esto lo he visto cuando estaba aquí ya, ¿vale? El cual le ganó 50-31. Y te pone el enlace a YouTube, y esto no me lo creo. Y lo he visto, y es alucinante. O sea, aparte de que el tío, el japonés, está muy bien físicamente. O sea, no te imaginas un gordo, o sea, está bien de gimnasio y de tal. Se entrena para comer. Es que se entrena para comer. Luego estoy leyendo cómo lo hace. Bueno, explícame cómo un oso se apunta ahí, sienta. A ver, no es que se apunte, apuntarse no, hay una lista, no se escriben. Pero yo lo que he visto en el vídeo de YouTube es como él está como en una especie de. Pues como en un cuadrilátero de boxeo, obviamente con una verja entre los dos. Y él sale y tiene un montón de perritos calientes en una bandeja y 4 vasos de agua, importante. Y el oso está en una como una especie de jaula, vale. Lo abren, a ver, no es feo, pero abren una jaula y le meten como una habitación en la que tiene delante una bandeja con los perritos calientes. La misma cantidad. Claro, no puede haber un tiempo en el que digan 3, 2, 1 ya, porque el oso no lo entiende. No entiende que eso tiene que empezar ya. Entonces consiste en cuanto el japonés tiene 2 perritos en la boca, porque él come de 2 en 2, y en cuanto el oso come el primero, empieza el. Pues, o sea, el oso marca los tiempos. Pero en realidad es, el vídeo está en YouTube, es que es increíble. Ya los humanos no nos vale con inventarnos cualquier gilipollez, que tenemos que meter a los animales por medio ya para que tenga gracia. Pero eso es porque no tenía rival y es como a ver si le ganas a un oso o cómo. Pues probablemente, no lo sé, hacer un espectáculo. Oso charto, ¿eh? Oso Kodiak se llamaba. El oso Kodiak. Sí. Madre mía. Y luego está, o sea, tiene bastantes récords, y digo que en Wikipedia lo encontréis y te mandan al vídeo y es que es curiosísimo. O sea, nunca te imaginarías un japonés comiendo perritos calientes contra un oso. Contra un oso. ¿Vale? Y luego, claro. ¿Y quién ganó? El oso le ganó 50-31. Le ganó el oso, hombre, sí. Que se comió 50 y el 51. Y el 31. Madre mía. Pero flipas, ¿eh? Bueno, es que es, claro, pero un oso... Es que, claro. Bueno, no es su alimentación, su base alimenticia. El oso igual se habría comido al pavo, ¿sabes? Probablemente, pero bueno, pero un oso siempre tenemos en las películas que van a los excursionistas a comerles cualquier cosa, ¿sabes? Él se come lo que sea. Y básicamente, él, digo que está físicamente bien y entrena, su entrenamiento es días antes de hacer una competición de estas, pues dilata el estómago, come mogollón y así lo tiene hinchado y luego va una de estas y come como un... No como un oso, pero casi. Casi como un oso. Luego también me flipó que en 2005 hizo una competición y se comió, que no sé lo que son, 32 yasocis de vegetal en 8 minutos, pero al día siguiente se comió 100 bollos de pan chino en 12 minutos. ¿Chino? Chino. Un japonés comiéndose bollos chinos. Increíble. Bueno, japonés, era norteamericano. No, que eso lo pensaba yo. Pero exactamente una línea después ponía que es de Japón. Es japonés. Es japonés. Fíjate que en Japón la cocina japonesa es, vamos, de alta gastronomía y comen muy bien. O sea, la alimentación es buena. Dijo, yo me voy ahí a Estados Unidos a comer con un gorrino, ¿no? Hasta que se ha convertido en el número uno del ranking mundial de comedores competitivos. Oh, qué maravilla. Ya está. Pues ahí le tenemos. Takekuro. Sigue vivo ese hombre. Pues sí. Está bien. Sí, está. Ha engordado un poquillo, pone, pero. Sí, sí, me lo he oído. Pero bueno, está en 89 kilos. No, te lo juro. Es que sí. Ha subido de peso hasta 89 kilos. Pero, ya está. Está donde tiene que estar. Efectivamente. Joder, pues, tío, no te lo vas a creer, pero hemos llegado al Ecuador del Ecuador de la segunda mitad del programa. No te lo vas a creer, digo, porque ha ido muy fluidito esto, muy suave, muy light. La gula. No hay que comer como un loco, hay que estar tranquilo, hay que alimentarse. Sí. Y bueno, consejos vendo y para mí no tengo, que eso es así también. Y nada, pues joder, nos acercamos ya al final. No sé si traías tú alguna efemérides al final, como que recaigo todo ahí en tus noticias y efemérides, pero bueno, vamos como... No pasa nada, también quería decir que el animal que más come es la musaraña en proporción a su peso. La musaraña, que era la que hacía sus necesidades en una planta carnívora. Efectivamente, ¿te acuerdas? Efectivamente. Pues o sea, come... La musaraña, claro, o sea, come tanto que dice, le tiene que valer de váter cualquier cosa. Tres veces su peso, visto que comía. Tres veces. O sea, no pesan mucho, pero tres veces su peso. ¿Y qué cagarán? O sea, esas plantas carnívoras igual tendrían que, habría que escucharlas, ¿eh? Buah, flipas. Pero bueno, me ha parecido curioso. Yo, datos que lanzo, porque sí, sí, y ahí se quedan en la memoria de la gente. Datitos. Efemérides. Vale. Efemérides. Vale, hoy 28 de marzo. De marzo. Traquito. Cuando quieras. Cuando quieras. Vale. Ya. hoy es el Día Internacional del Piano. ¿Sí? Qué bonito. Como dato. Que Día Internacional del Piano. O sea, ¿es cuando se inventó o algo? Pues no lo sé. Es el Día Internacional, pues supongo. O igual el día que lo inventaron estaba ya cogido. Pues han decidido el 28 de marzo. Pues el 28 de marzo. No lo apunto aquí en el teclado. Y. Una cosa que seguro que has visto en televisión, porque es mítica noticia que ponen en los telediarios de suplemento, que es el Hanami, que por cierto es una tradición japonesa, que es la de concurrir a los parques y admirar la belleza de los cerezos en flor. Como en el Jerte, ¿no? Que en el Valle del Jerte, pues, los cerezos en flor es una cosa preciosa de ver. Pues eso, pues lo mismo es. ¿Y cómo? O sea, que es el día en el que es una tradición japonesa que los japoneses van a los parques a ver los cerezos en flor, que debe ser algo precioso. O sea, nuestro colega. Joder, es que los nombres. El doctor. ¿Sí? El que se pegó a los atracones de hamburguesas del oso. Este hombre. Takekuro o algo así. Cuando tiene su ratito, ese día para él. Sí, pero que no le pide competición de comer árboles seguramente ese día se salte la competición y vaya ahí a admirar y a vomitar a cerdos en flor. Y luego tengo cinco fechas que tampoco creas, cinco cosas que han pasado el 28 de marzo. Uh-huh. La más que me ha parecido así llamativa es que en Estados Unidos queda instaurado el sufragio, o sea, que puedan votar las mujeres, el sufragio femenino, que es buena noticia. Uh-huh. Pero luego te viene entre paréntesis, excepto a las mujeres negras. Y dices, casi. ¿Sabes? Es como algo... Vaya. ¡Ay, sí, sí, Dios! Sí. Cuando algo va bien aparece el racismo. Justo. Y si no, lo encima, otro. Lo pone entre paréntesis, ¿sabes? Como, a ver, esto... Lo pone en negrita, ¿no? Bueno. Luego, una muy mala efeméride es que en 1844 se crea la Guardia Civil. Vaya. Vaya, por Dios. O sea, los cerezos en flor... Y la Guardia Civil, no me cabe en la más salada. No podía ser otra. Algo tan bonito, ya, con algo tan. Que enturbiar esa mierda. Tan. Y luego, para los frikis de Vikings, de la serie de vikingos, que pues que París es tomada por los vikingos por Ragnar Lothbrok, que es el protagonista de la. Eso pasó, ¿no? Sí, está basado. Uh-huh. O sea, luego tiene fantasía la serie y tal, pero sí que está, digamos, con ciertas cosas históricas que luego, pues, es fantasía histórica. Y. Uh-huh. Y ya está, y me quedaba otra que también le voy a decir que narices, que es que se estrenó la obra de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, la obra teatral más representativa del romanticismo español. Y yo me llevo conociendo un verso de esa obra toda la vida y la quería decir. Por favor. Que es: no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Joder, mejor broche. O sea, qué pena que todavía quedan como 6 minutos, ¿vale? 6 minutos. Qué pena. Qué pena, ¿eh? No podemos dejarlo aquí todavía. No, por supuesto. Pues vamos a... Qué bonito, efemérides, 28 de marzo, ¿sí? Es hoy. Yo tengo aquí algún palíndromo que me apunté en su día también. Venga, sea a tope, sí, porque sí. Porque me gusta lo de que eran palabras capicúas, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Y hay uno que puede venir un poco al caso. De los que tengo apuntados, apunté unos cuantos, ¿eh? Ana lleva al oso la avellana. Leído al revés, es Ana lleva al oso la avellana. Unos segundos para que lo penséis. En efecto, es así. Igual la gente lo tiene que escribir. ¿Pero a alguien le cuesta un poco? Ana lleva al oso la avellana. Ya está. Eso entra en nuestras cabezas. Y Ana, porque el oso del que hemos hablado. El oso. El oso que ganó. El que haga 51 perritos. Para comerse 51 hamburguesas. Pero entonces es el número uno del mundo. O sea, de humanos es el número uno, pero. De lo que hay en el planeta, el número uno es el oso. Es el oso. Claro, no tiene un dinero, un reconocimiento ese oso. Encima que le enjaulan, le ponen ahí a competir, ahí no sé qué, y encima. Para dar espectáculo ahí. ¿Quién se lo lleva eso calentito? ¿El del bar? El otro. Y el del garito ese día, porque montarían buena. Sí, sí. ¿Dónde le hicieron eso? No lo sé. O sea, que decir Wikipedia, no. O sea, que decir mis fuentes son Wikipedia, no me meto en artículos de investigación. Es algo que desde aquí condenamos, o sea, es el abuso animal ya en plan de darle esa mierda al oso, o sea. Es... A ver, si le veía, que el vídeo, hazme caso, que se puede encontrar. En ese momento está disfrutando, me sabe, que decir, se ha comido 50 perritos calientes, ¿sabes? Está encerrado y tiene hambre, o sea, es normal. Pues igual luego se va a echar una siesta que debe invernar, es que como igual el otro. Preferiría comerse 50 perritos. A secas, ¿sabes? Vivos, sí. Quiero decir. Pues, no, o sea, lo sé. Su menú igual entra más. No sé, 50 si tiene el instinto de caza. Quiero decir, igual hay animales que sí que tienen, que lo que les gusta es cazar, pero luego igual. Bueno, las gatas. Mi gata caza mosquitos, pero ahí los deja. O sea, lo que le gusta es matarlos. Luego no por se los. Por instinto, ¿no? Por puro instinto. Igual el oso lo que quieres comer y si le pones 50. Los osos son de coger salmones, ¿no? Que van a contracorriente. Mira que los osos ahí, el salmón que va a contracorriente. Son ¿no? pero son listos, ¿eh? Y zasca, te pillé. Son como un poco polis ahí, ¿no? En plan, tú vas ahí antisistema. Ahí están los osos con los pirulís ahí, con un control de salmones. A ver, por favor, párese aquí. Documentación. A ver. Igual dejamos de llamar perros al policías y me pueden llamar osos. Osos salmoneros. Osos salmoneros, tío. Voy yo contracorriente aquí. Por favor. Mira, joder, me ha venido con lo de salmón. Hay un chiste de Luis Álvaro, un cómico one-liner que es muy, muy bueno, la verdad. Un poco negro, pero muy bueno. Man. Me encanta, de hecho. Y hay una movida que dice que... O sea, one-liner, cuando he dicho one-liner, es que suelta chistes como sueltos, ¿no? Como así, random, uno detrás de otro, ¿no? Y que dice, el otro día me comí un salmón y lo vomité. Es lo que él hubiera querido. Desde aquí, invitamos a Luis Álvaro. También le invitamos al programa. Sí, claro, invitamos a todo el mundo. Y, joder, pues no sé, ya está. La conclusión que podemos sacar hoy es que los pecados capitales como tal... Yo sí tengo una conclusión que de los tres que hemos hecho. Que, bueno, de uno no, pero que la ansiedad... De los tres pecados. La ansiedad... Sí que está siempre patente en todos, uh-huh. Porque al final comes muchas veces por ansiedad, la ira te da, pues puede ser por ansiedad, tienes que canalizar las cosas. O sea, el objetivo es canalizar un poco todo y ser consciente de tus frustraciones o de cómo eres y llevarlo de una manera un poquito por más... Tanto, eso demuestra que la solución a los problemas que haya en la vida no es la prohibición, como han hecho los pecados capitales de la Iglesia, sino el analizar... ¿Por qué se cometen esos pecados que pueden hacer daño a las personas semejantes? Entonces, si en, eso, en vez de andar prohibiendo cosas, te fijas en que es la ansiedad lo que lo hace todo. Ahora, no puedes prohibir que a alguien pues le apetezca comerse 30 perritos calientes, eso no lo puedes prohibir. Hombre, lo que decir. Prohibir no, claro, el hecho de eso es, claro, imagínate meter a la cárcel a alguien porque ha comido mucho. Bueno, oye, él sabrá, claro, ¿sabes? Él se va a morir. Él se dará cuenta de que eso no es bueno y ya está, pero no tienes que prohibirle nada a nadie, ¿no? Prohibirle ser lo que es, lo oye, que... porque también el del ayuno este, pues eso, hay uno tiene que haber, siempre. Siempre hay uno. The unique one. Pues con esta última conclusión, sí. Podemos dejar de bater. Sí. Dejamos los pecados capitales, volveremos. Aún nos quedan cuatro. Y nada, seguimos sonando casi todos los lunes a las 10. Estamos en irolairratia.org y en la 107.5 en directo, lunes a las 10. Por si quieres escuchar en directo. Y nada, ha sido un placer, un honor. Y nos vemos en las ondas. Nos oímos. A cuidarse. Ah, vale, se me olvidaba que vamos a poner un temita para terminar. Vamos a seguir con esa onda de poner. Claro, por eso lo estoy parando cuando todavía quedan como 5 minutitos. Bueno, de verdad, espérate, que quedan. Me encanta que seamos naturales. Quedan, la canción dura 2 minutos. Vale. Entonces, tenemos como ahora mismo otros 2. Perfecto. Imagínate otros dos. Vale, ¿puedes decir algo en 2 sí, minutos? Puedo contar una cosa. Venga, rápido. Tenía en la recámara que el otro día hice comida con mi hermano, que ha estado aquí con sus amigos, y conté una cosa que yo había visto yo en documento gráfico, en un vídeo de cuando hicieron un viaje a Salou con 22, 23 años, ¿vale? Situación, volviendo de fiesta con todo el moro, mi hermano se coge un yogur de Macedonia y un colega, por hacer una broma, le echa Colacao. Se vuelve espesito. Y dice, hermano, bueno, ¿cómo lo puedo rebajar? Con un poquito de vino. Le echó vino al mejunje y no sabemos por qué, cogió un flyer de estos que se reparten en las discotecas y lo hizo como, y los colocó varios como si fuese un plato gourmet. Y los, como si fuesen tostaditas, uh-huh. Los cogía, se los llevaba a la boca, pero cuando parecía que solamente lo iba a chupar, se comía también el flyer. Entonces, yo esto lo he visto yo en un vídeo. Era flyer con yogur de Macedonia, Colacao y vino tinto. Eso es maravilloso. Y otro día en ese mismo viaje se quería hacer un arroz frito como los que hacen en los chinos. Y él dijo, a ver, arroz frito, pues pongo una sartén bien de aceite y echo arroz. Arroz inflado quería hacer. Y se lo comió porque su colega decía, si no se lo escuchaba, crack. Crack todos los dientes con el arroz. Joder, pues mira, con esta anécdota vamos al tema, que sí, que ya está, encima es que viene seguido. Es que ricasco, Peña, esto ha sido debater y eso, seguimos ahí escuchándonos. Es que ricasco, Dolo, tío, por como siempre, y nada, tía, os dejamos tío. Con Evaristo. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Come mierda con proteínas. Es el papeo del futuro. Come mierda, come mierda, come mierda, come mierda. Come mierda.